recogerla. Afuera no merece nada, de que necesito recogerla. Como yo soy heredero de esa mamá, yo la voy a recoger para un inventario, para ver qué es lo que han dejado de la música de Pachorrada, para ver qué es lo que han dejado de la música de Pachorrada. Viven reclamando, Alejandro y Alberto Rada, a eso lo viven reclamando. Oye mi Julián con su caja, a un cajero que está esperando. ¡Ueva!